las 8 de la mañana en la República Argentina. Vamos a repasar la información económica con el contador Gabriel Esmale a esta hora de la mañana. Gabriel, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Jorge. Buen miércoles para todos. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo está usted? Todo tranquilo por ahora. Bueno, muy bien. Dame un poquito más de volumen de este micrófono, ¿eh? El de Gabriel está perfecto. Bien. Bueno, vayamos a desarnar la información. Datos del día de ayer. Todos los indicadores de la economía argentina tienen un denominador común, que el ritmo están funcionando en cámara lenta, ¿sí? Uh-huh. O sea, cuando hablamos de los indicadores nos decimos a los distintos números que tiene la economía. Uh-huh. En esa sintonía, la inflación se desacelera, pero la realidad es que no a la velocidad que el Banco Central de la República Argentina quiere. Claro. Ni el Banco Central, ni el gobierno, ni los agentes económicos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, sí. El INDEC publicó ayer la variación del índice de precios al consumidor del mes de agosto, y como consecuencia del aumento en alimentos y bebidas, especialmente en frutas, verduras, carnes, bebidas no alcohólicas, prepagas, cuotas de colegio privado y algunos servicios, la suba del mes, de acuerdo al INDEC, fue del 1,4%. En esto, ¿qué podemos decir? Que en los primeros 8 meses del año, el acumulado es del 15,4, se mantienen los números de una inflación anualizada enero-diciembre por encima del 22%, más nosotros mantenemos un poquito más cerca del 25%. El mismo gobierno, me estoy refiriendo a departamento ejecutivo, porque no pasa tanto, hemos hablado alguna vez de una, que por ahí las interpretaciones del Banco Central son distintas al del Ministerio de Economía, da por hecho que la inflación terminará en el 2017 por arriba del 20%, es decir, ya lo empezaron a reconocer. La buena noticia para el oficialismo es que la suba de precios, si bien estuvo a tono con las proyecciones privadas, está mostrando, como decíamos al principio, una desaceleración, un freno. Además, lo destacable también que se puede decir del mes de agosto, es que el movimiento del dólar previo a las PASO no tuvo un impacto significativo en la suba de precios del mes. Sin embargo, el tema es la inflación núcleo. La inflación núcleo, que es aquella inflación donde se sacan los productos y los servicios estacionales, vamos a llamarlo así, sigue estando por encima del sendero dibujado por el gobierno a comienzo del año. Es por eso que la entidad que conduce Federico Sturzenegger mantuvo ayer la tasa de referencia en 26-25% para el mercado y sugirió que mantendrá una política restrictiva en pos de lograr la meta de inflación del año 2018, o sea, el año que viene. Bien. Que ya la pusieron entre un 8 y un 12%. Y después de esto vamos a hablar después. Para que el gobierno pueda cumplir esa meta de inflación, ¿sí?, en los próximos 4 meses, la suba de precios tiene que ser del 0,36%, Jorge. Imposible. ¿Cuánto? 0,36%. ¿En los próximos? 4 meses, o sea, de acá a fin de año. Bien. Olvídate. La van a dibujar igual, ¿eh? Pero olvídate. Bueno. ¿Está? ¿Seguimos? Dale. Porque además hay datos de algunos precios que te asustan. Esa es la realidad. Esta es la segunda vez que nos hacemos de un informe de este sector y el informe dice lo mismo. Y te vuelvo a decir, son datos que asustan. La política sanitaria, yo te podría decir, o sea, daría la impresión de que no parece ser una prioridad, por lo menos en la primera etapa de gestión del gobierno de Cambiemos. Bien. Desde que asumió hasta el mes de agosto, pese a que la mayoría de los medicamentos son precios regulados, ¿a qué me refiero regulado? Que tienen que estar acordados con el Ministerio, ¿no? Se registró en medicamentos un aumento promedio del 95%. Sí. 95%. Sí, sí, si tomamos también... Se nota, sea, en la farmacia, En estos casi 2 años de gestión, ¿está? Sí, sí. 95%. 15 puntos por encima de la inflación. Los remedios que más aumentaron, ¿sí?, fueron los ansiolíticos, 147%, broncodilatadores, 137%, antiinflamatorios, 130%, antiespasmódicos, 121%. Pero justo se da que esta situación coincide con una caída de la cobertura médica en especial para jubilados y un mayor ingreso a su vez de medicamentos importados que complica la industria nacional. En los últimos dos años, evidentemente, en este sector se aceleró el proceso inflacionario. Agregalo al tema que hablábamos recién de servicios públicos y alimentos. Uh-huh. Entonces, la realidad es que los medicamentos tienen una particularidad. La demanda, como decimos en economía, es inelástica. Es decir, que su consumo no depende directamente de los precios. Uh-huh. ¿Por qué decimos eso? Porque en su mayoría, para el que necesita un medicamento, es y no lo puedes sustituir por otro. Claro. ¿Sí? Vos tenés que comprar sí o sí. Si tomamos el subconjunto de medicamentos de usos masivos, los mismos tuvieron un incremento del 91%, mientras que para asmáticos, por ejemplo, la suba, que ahora justo que viene la primavera, ¿no? La suba fue del 100% por sobre el promedio general. Y esto, como te voy a decir, y lo charlábamos otra vez, me preocupa. Bien. ¿Sí? Me preocupa. Bien. ¿Cómo venimos? Excelente. Venimos bien. ¿Algunos otros datos que nos llamaron la atención de esta economía argentina y para entender un poco hacia dónde vamos y quiénes son los ganadores y los perdedores? Uh-huh. En el año 2016, ¿sí?, el mercado de autos premium tuvo el primer golpe de suerte después de dos años que venían para el olvido, de la mano de la apertura de las importaciones, la liberación del mercado cambiario. Uh-huh. Los cambios se vieron reflejados en las ventas, que pasaron de 3.500 unidades a autos premium en el 2015 a 7.500 en el 16. Uh-huh. Y en lo que va del 2017, por cómo viene la mano, va a ser el gran salto en el volumen de patentamientos en este sector. Uh-huh. Se proyectan vender 12.000 autos. Uh-huh. En cuanto a la penetración de mercado, que se llama, en la actualidad es del 1,5%, un nivel que implica una importante suba respecto de, por ejemplo, 2014, donde la participación de los autos premios en el mercado era el 0,6. Hay mucho camino para recorrer, son números bajos para lo que sería la región, si querés, pero le están apuntando. ¿Pero qué quiero decir con esto, Jorge? Porque cuando hablamos de autos premios estamos hablando los de alta, alta, alta gama, para que quede claro. Claro. ¿Sí? Claro. Y esos son los que más están creciendo en el nivel de venta. Uh-huh. Es decir, que hay un sector de la población argentina que evidentemente le está yendo muy bien y evidentemente le sobra la plata como para poder darse algunos lujitos, ¿no? Claro, claro. En ese contexto, el ministro Nicolás Duhovne, este viernes, va a presentar en diputados el presupuesto del año 2018. Pero ya hay números dando vuelta. Tiene una pauta de crecimiento del 3,5, puede llegar a ser, optimismo, pero puede llegar a ser, una inflación del 10% anual, incumplible, ya te lo digo. Uh-huh. Ya lo decíamos otro día. No, así como el año pasado te dijimos que la inflación del 17 que habían puesto en el presupuesto no se iba a cumplir, que iba a estar cerca del 25, repito y lo vuelvo a decir en septiembre, la inflación del 10% del año que viene es incumplible. Va a estar más bien en el 17-18. Bien. Y a su vez, lo que sí nos llamó la atención, y esto que ojalá sea así, espero que sea así, el presupuesto prevé un fuerte incremento en las partidas destinadas a obras públicas. Ajá. Es decir que se mantendría en un primer momento el ritmo de obras públicas que estamos teniendo hoy, que lo podemos decir que es un ritmo de electoral, por llamarlo de alguna forma. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, de mantenerse lo que dice el presupuesto, ahí tendríamos el dinamismo de la economía. La presentación va a ser a las 13 en la reunión plenaria en la Comisión de Presupuestos, que la conduce Luciano Laspina. Contará con la presencia de los presidentes de la Cámara Baja, autoridades de bloque, y además de este crecimiento en torno al 3,5, la inflación del 10, el proyecto prevé un déficit del 3,2 del PBI. Ajá. Pero ¿sabes qué prevé también? Porque esto lo fuimos a buscar, o sea, ya de por sí están previendo que va a haber rojo. ¿ok? Entonces, ahora te explico, vos decís, ¿y cómo? Si tienen un rojo, de alguna forma lo van a tener que cubrir. Sí. Cuando empezamos a rasquetear un poquito los números, ¿qué prevén? Bajar el tema de los subsidios. Los subsidios a los servicios públicos. Ahora, todos sabemos cómo es esto, muchachos. Si el gobierno baja los subsidios a los servicios públicos, es decir, los subsidios, por ejemplo, a la empresa energética, ¿la contrapartida cuál es? Muy claro. Sí, sí. Van a seguir subiendo las tarifas. Totalmente. Así que prevemos para el año que viene, ¿sí?, que tanto la luz como el gas van a seguir siendo tema de discusión. El dólar lo tienen previsto entre 19 y 20,50, me parecería que tiene que ir un poquito más arriba, uh-huh. Y a su vez, para cubrir ese déficit que decíamos recién, se prevé una toma de endeudamiento, ¿sí? Bien. No quiero ser muy duro, sinceramente, ¿no? Uh-huh. Pero así como criticamos muchísimo el gobierno anterior de dibujar los números, este presupuesto, Duhovne, va en el mismo sentido, ¿no? ¿Cómo te lo explico, viste? Claro. ¿Cómo te lo explico? Le sacaron punta al lápiz, viste. Sí, sí, sí. Siguen cambiando los modales, ¿no? Viste, pero no mucho más, viste. No daría la impresión de ser un presupuesto que después, cuando vaya que ejecutarlo, sea muy creíble. Pero bueno. Bien. ¿Hasta cuándo es el plazo para la presentación de presupuestos? El presupuesto ahora, septiembre. ¿Septiembre? ¿Y provincial? ¿También? ¿También y municipal también? Ah, está bien, está bien. La presentación ante las legislativas, sí, ante las cámaras legislativas. Exacto. A nivel nacional ya estuvimos averiguando y ya dijeron que el tratamiento va a ser después de las elecciones. Claro. No, claro, lo van a discutir y lo quieren discutir con la conformación nueva, con lo cual lo van a discutir después del 10 de diciembre. Ajá, ajá. Bien, ¿sí? Ese era el dato que nos mandaban desde Buenos Aires. Por bien, bien. Seguimos. Ya sabemos nosotros, los consumidores, el consumidor modelo 2017 está muy lejos del consumidor de años anteriores. Uh-huh. Es decir, el consumidor hoy, todos nosotros, estamos más austeros. Uh-huh. Miramos bien el precio antes de comprar un producto por necesidad, o en algunos casos porque como ven que la mano viene más o menos, ahorrar aunque sea un poquito. Uh-huh. Y si decidiera ir por la opción mejor, digamos, o sea, cuando vamos al supermercado y vemos 3 latas de tomate y queremos comprar la premium, valorar cuál es el diferencial que me aporta comprar esa en lugar de otra. Claro. Si además, esto le agregás, que estamos cada vez con menos ganas de hacer compras, por decirlo de alguna forma, si a su vez le agregás que cada vez tenemos menos tiempo para hacer las compras, se está viendo cómo de a poco lo que es el comercio electrónico está creciendo. Uh-huh, uh-huh. Ya el ahorro, te diría hoy, Jorge, no se mide solo en los pesos que podemos ahorrar, sino en el tiempo que nos ahorramos. Entonces, ¿ya no queremos ir al supermercado a perdernos 4 horas adentro? ¿Para que se entienda? Uh-huh. Una famosa frase, vieja frase, que sea que el tiempo es dinero. Uh-huh. Por ende, lo que se pueda ganar desde ese lugar, también el consumidor hoy lo está agradeciendo. En esta nueva ola de consumo, ir al lugar más lejano para comprar, pero invertir menos tiempo, ¿sí?, inclusive para obtener mejor precio y cuidar el dinero, ya, viste, empiezan a hacer cosas de charla, ¿sí? Es decir, ¿a dónde nos conviene ir a comprar? ¿A cuál vamos? ¿A tal que está siempre lleno? El mercadito de la esquina que por ahí está más vacío, y se empieza a ver esas cosas. Claro. Entonces ya el tiempo, además del precio, empieza a jugar. Claro. Y en esto, las marcas propias estarán apareciendo como aquellas con grandes chances de capitalizar esta situación. Uh-huh. Por eso que nosotros estamos viendo, por ejemplo, publicidades donde los grandes hiper salen a competir con congelamiento de precios, pero las marcas propias. Claro. La que tiene el mismo nombre que el hiper. Claro. Carrefour tiene su propia marca. A eso me refería. No me acuerdo cómo es la de Walmart. Marca. La de Walmart no me acuerdo cuál es. Great Value. Great Value, algo así. Great Value, creo que es. Primer Precio es la de la cooperativa, sí, creo. Algo así. Día tiene la propia marca también. Día también tiene las propias marcas. ¿Y qué más? Bueno, y después está la otra, que es muy económica, que son los productos Molto, digamos, que también, sí, se ven la publicidad tipo de llame ya. Exacto, sí. En la televisión, digamos, ¿no? Hablando de eso. Eso usando el resto de los supermercados, como los más chicos, digamos, bueno, ¿no? Y yo creo que, por eso digo, en esto que nosotros como consumidores estamos austeros y hemos cambiado, ¿sí? Y estamos cambiando. Creo que las grandes cadenas le van a apuntar a esto. Uh-huh. Le van a apuntar a posicionar sus marcas. Uh-huh. Vos fíjate que las marcas esas hoy tienen una participación en el mercado del 5%, que es una participación baja a nivel global, ¿eh? Sí, sí, sí. Y entonces yo creo que le van a apuntar ahí. Sí, pero ojo que, a ver, hasta inclusive las segundas marcas de las grandes marcas. Por ejemplo, uh-huh, la leche, la segunda marca de la Serenísima, que es la Armonía, uh-huh, que creo que se vende en uno de los hipermercados, es sustancialmente más económica que la primera marca de la Serenísima, y no es mala. No, nadie está diciendo eso. O sea, hay algunos super, por ejemplo, Tres Estrellas, que comercializa en forma más económica los productos Ilolai, por ejemplo. Y la leche no es una mala leche, digamos, uh-huh, no es un mal producto. No. Por eso, entonces... Pero uno va viendo, obviamente. Claro. O sea, yo voy a hacer una compra al Tres Estrellas y veo la oferta de la leche y me llevo 5 cajitas. Y sí, lo que hacemos todos, digamos. Claro, digamos, ¿no? Vas a otro súper y ves esta promoción y te llevas, o sea, lo necesario, digamos. Tampoco es que, viste, que te llevas cosas que no son de consumo diario. Sí, ¿no? yo creo que el consumo impulsivo... Cayó. En esta época de vaca flaca, de bolsillo flaco, cayó notoriamente. Ayer me decía una comerciante, hablábamos con una comerciante, fui a comprar un repuesto para el auto, que eran 1.000 y pico de pesos, entonces tenía que emitir una factura, no me acuerdo, no sé qué me explicó, por el tema de la tarjeta y demás, ¿no? Uh-huh. Yo le digo, pero bueno, 1.000 pesos hoy es una compra de supermercado. Le digo, sí, tranquila. Una compra, sí, digamos, sí. No es la compra del supermercado, sí. Es una compra del supermercado. Sí, así de simple. Bueno, vos sabés que consumo masivo finalizó con otra caída en el mes de agosto del 2,5, medido contra agosto del año pasado. O sea, de esto que estamos hablando. Las compras en los hiper, ¿sí? Mejoró, pero respecto a los meses anteriores. Es decir, que agosto anduvo un poquito mejor, ¿sí? Que julio, que junio, ¿sí? Pero no contra agosto del año pasado. Uh-huh. El consumo mejoró en agosto porque justamente están cayendo las primeras cuotas de la paritaria, las tarifas que van a subir después de las elecciones y el Día del Niño, por supuesto, que siempre registra empuje, digamos. Uh-huh. ¿Y esto qué logró? Que cuando hablamos de consumo, hablamos de todo. Entonces, compensó en parte la magra participación en el sector de los alimentos, bebidas y artículos de limpieza. Uh-huh. En forma conjunta se espera que el efecto paritarias continúe notándose en las compras, aunque existe incertidumbre por la suba de tarifa que decíamos recién, lo prorrogaron para después del 22 de octubre. Uh-huh. Sobre el comportamiento del consumidor, que es lo que estamos hablando, se repite la variable de los meses previos, la gente compra menos, aunque en algunos lados nos están diciendo, viene la misma cantidad de veces. Uh-huh. Es decir, que vamos al supermercado la misma cantidad de veces que íbamos antes. Claro. Nada más que nos llevamos menos cosas. Claro. ¿Sí? Claro. También... Sí, el otro día había un hombre que se llevó como 5 lucas en un chango. Uh-huh. Le digo, en el súper. Y nos mirábamos entre todos. Viste, che, lo aplaudían. ¡Campeón! Evidentemente tenemos un... Pero el chango completo, era, sí. 5 lucas. Evidentemente tenemos un consumidor que está hipersensible a los precios. Ya no se puede ver una diferencia por nivel de ingreso de la familia, porque uh-huh, todos se han visto obligados a revisar el gasto, a definir prioridades, a definir elección de marcas. A las primeras marcas de consumo masivo no les alcanzó por mantener su posicionamiento histórico de precio para sostener este nivel de ventas y tuvieron que hacerse más competitivas, indudablemente. Uh-huh, uh-huh. Solo el 30% de las primeras marcas logró crecer en este contexto. Todas ellas lo hicieron desde, obviamente, la estrategia enfocada a los precios. Uh-huh, uh-huh. ¿Sí? A partir de esto, ¿qué estamos queriendo decir? Que tenemos un consumidor racional, súper racional, hiper racional, uh-huh. Ponele el aumentativo que quieras para hablar de las estrategias de compra uh-huh. que venimos desarrollando como consumidores para hacer rendir al máximo los ingresos que tenemos en nuestra casa. Uh-huh. ¿Sí? Se trata de nuevos hábitos, yo te diría, adquiridos en los últimos años, pero que no veo que tengan una marcha atrás a pesar de que haya una mejora en el poder adquisitivo. ¿Quedó claro, no? O sea, yo creo que esto, lo que estoy queriendo decir, es vino para quedarse. En ese contexto, el gobierno prevé una batería de aumentos de precios para después de las elecciones. ¿Dónde van a estar los aumentos de precios? Transporte público, este especialmente para Capital Federal o micros de larga distancia. ¿Sí? Las naftas, segunda tanda de servicios públicos, telefonía móvil, peajes, prepagas y hasta los cigarrillos, diría. ¿Sí? En algunos casos es por quita de subsidios o ajuste de tarifas congeladas que deberían aplicarse este año, pero que se van a efectivizar para no generar malestar en época electoral después. ¿Sí? Y otros son aumentos programados desde el año pasado que se tendrían que concretar durante todo el 2017. Pero todos estos aumentos que yo te estoy diciendo, Jorge, todos golpean directamente al bolsillo. Todos golpean directamente al bolsillo de la clase media y de los que menos tienen, pero lo venimos diciendo para que todos lo sepan y estén todos prevenidos. Todos se van a dar después de las elecciones. Claro. Así que si te sobra un manguito durante septiembre o te sobra un manguito de acá al 22 de octubre, por ahí comprar porque después se viene un poquito más duro. Bien. Ni más ni menos que eso. Bien. Cierro con esto, Jorge. La industria manufacturera, es decir, la industria en su conjunto, tiene un tercio de su capacidad instalada fuera de uso, pese a la recuperación que se vio en el sector en los últimos meses. Estos son datos oficiales del INDEC. El informe reveló que la utilización de la maquinaria disponible durante el mes de julio alcanzó el 65%, 3 puntos por encima de julio del año pasado, pero 2 puntos por debajo de junio. O sea que la industria en julio trabajó menos que en junio. Este mismo comportamiento se había observado un año atrás. En algunos casos, algunos industriales nos hablan de factores estacionales, pero una de las industrias que sí creció y que traccionó para que no caerse tanto es la construcción. La mejor performance observó en el conjunto de empresas que produce materiales para la construcción, donde se utilizó el 72% de las herramientas, un 8% por encima del resultado de julio de 2016. En tanto, en textiles se registró de las peores bajas, que descendió del 72% que estaban trabajando al 65%. Cuando conseguimos este dato, fuimos a tratar de chequearlo y lo chequeamos con los datos del grupo Construya, donde dice que las ventas al sector privado de productos para la construcción crecieron un 24% en agosto con relación a igual mes que el miércoles 16. Según este índice Construya, que mide la evolución de las cantidades vendidas al sector privado de todo lo que es producto para la construcción en agosto, con respecto a julio, las ventas registraron una suba de casi el 3,5%. En tanto que si medimos los primeros 8 meses, el índice tuvo un crecimiento de 10% con respecto a los primeros 8 meses del año pasado. Como siempre decimos, este índice lo que muestra es las ventas de ladrillo, cemento, cal, acero, carpintería, piso, revestimiento, ¿sí? Todo lo que sería construcción privada. Con lo cual, bien, este sector está andando bien, un sector que en Olavarría tiene su presencia, gracias a Dios. Bien. Gabriel, muchas gracias. Nos estamos viendo el viernes. Nos encontramos el viernes, muchas gracias, muy amable, Gabriel. Gabriel Esmalle, la columna económica en Línea Noticias Radio.